They're writing songs of love, but not for me. A lucky... Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este miércoles 31 de octubre de 2018, 2 de la tarde con 3 minutos, dirección y producción de Ernesto Colinot, operación en cabina Soledad Macías, a quien agradecemos muchísimo su trabajo aquí en Voz Universitaria. Saludamos y agradecemos a todos nuestros compañeros de Radio V 90.5 de FM, ya que sin ellos no sería posible realizar esta emisión de Voz Universitaria, esta y todas las emisiones de Voz Universitaria y todos los programas que se transmiten por Radio V 90.5 de FM. Recuerde que también nos puede escuchar a través de www.v.mx/radio/transmisión. Y me acompaña Brenda Coronado. Brenda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes para conocer más de la información que tiene nuestra casa de estudios. Quiero recordar a todo nuestro auditorio que el día de mañana, 1 y 2 de noviembre, no estaremos al aire. Tendremos... Muy feliz, Brenda, lo dice. No es cierto, pero bueno, es un merecido descanso para todas las personas de la universidad, que trabajamos en la universidad. Y bueno, estaremos regresando el día lunes, como es costumbre, con Voz Universitaria. Entonces, dado el mensaje, bueno, vamos a comenzar este día escuchando nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana será sede de los cursos que impartirá la Escuela Complutense Latinoamericana en el año 2019. Jesús Medel Matus, egresado del posgrado en neuroetología de la Universidad Veracruzana, dio la conferencia Epilepsia y sus comorbilidades en un enfoque conductual en el 5º Simposio Internacional de Neuroetología. Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica, realizaron prácticas en la comunidad La Patrona. No se pierdan nuestros reportajes especiales que llegan desde Radio Francia Internacional y nos habla sobre la importante disminución de animales salvajes en el planeta. Y desde la Universidad Autónoma del Estado de México, un reportaje que aborda el tema de los regeneradores de piel para pacientes con quemaduras. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y damos inicio a Voz Universitaria, por supuesto que agradeciendo y saludando a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que, bueno, gracias a su trabajo tenemos gran parte de esta información. Y si ustedes quieren conocer más de las noticias de nuestra casa de estudios, pueden consultar la página www.v.mx/prensa. También queremos saludar y agradecer al equipo de marketing que está pendiente de las redes sociales de Radio V. Como ya lo comentó Antulio, nos pueden encontrar como Radio V en Facebook y en Twitter, y también en nuestra página www.v.mx/radio/transmisión. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de Radio V que hace posible esta transmisión, colaboradores, compañeros y compañeras que, bueno, siempre dan todo su esfuerzo para poder realizar esta transmisión. Y les recordamos a toda la comunidad universitaria que tenemos un método de contacto si ustedes quieren venir a Voz Universitaria, estar aquí y pues difundir sus actividades, difundir sus coloquios, simposios, foros, cualquier actividad o incluso sus investigaciones. Lo pueden hacer a través de nuestro correo vozuniversitaria@v.mx. También se pueden comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Y el día de hoy tenemos una dinámica. Sí, tenemos una dinámica porque estamos regalando un libro el día de hoy. Estaremos rifando al final del programa Manifiesto Crack y Post Manifiesto del Crack 1996-2016. y se lo va a llevar la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y nos mencione tres escritores de la generación del crack. Vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117 son los números a donde usted se puede comunicar. Recuerden que al final del programa damos el nombre del o la ganadora, así que hay que estar pendientes. También a través de Facebook y de Twitter damos el nombre de quien se lleve este libro y tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas, tanto vía WhatsApp como vía telefónica. Agradecemos a la donación de la editorial de la Universidad Veracruzana. Les recordamos visitarla. Se ubica en calle Hidalgo número 9 en el centro de Jalapa. Así que pues a participar el día de hoy, miércoles 31 de octubre, para despedir este mes y se lleven este libro. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. He was a man and a friend always. He stuck with me. Y siendo las 2 de la tarde con 9 minutos en Voz Universitaria, les comentamos que un día como hoy, pero de 1512, en la Ciudad del Vaticano, en Roma, son inaugurados los frescos de la Capilla Sixtina, autoría de Miguel Ángel. También en 1794, el físico británico John Dalton descubre la enfermedad de la vista conocida popularmente como daltonismo o ceguera de los colores. Un día como hoy, pero de 1811, nació en la ciudad de Guanajuato Santos Degollado, general en jefe del Ejército Nacional. En 1926 muere el mago y escapista Harry Houdini, considerado el más grande ilusionista y escapista de la historia. Y un día como hoy, pero de 1937, nació Tom Braxton en Illinois, Estados Unidos. Cantautor de folk, reconocido en la época por defender los derechos humanos civiles y laborales. Y de él escuchamos y seguiremos escuchando un poco más Ramblin' Boy y regresamos a Voz Universitaria. Says my old pal, we'd rather bum. And here's to you, my ramblin' boy. May all your ramblin' bring you joy. Mundo Universitario. Y en las noticias les platicamos que la Universidad Veracruzana será sede de los cursos que impartirá la Escuela Complutense Latinoamericana en el año 2019. Domingo Canales, director del Área de Ciencias Biológicas Agropecuarias, dijo que los cursos son resultados de la gestión y cooperación desde hace más de 10 años con la Universidad Complutense de Madrid. Los cursos los impartirán académicos de la Universidad de Madrid y de la Veracruzana, siendo un total de 10 materias de forma conjunta, atendiendo todas las áreas académicas y de las principales líneas de investigación. Para conocer a detalle más información sobre los cursos, precios y la convocatoria, se puede consultar las páginas www.v.mx/ecl. O también pueden consultar www.ucm.es/ecl. Y con información de Claudia Peralta, les informamos que la especialista de la Universidad de Santo Tomás Tunja en Colombia, Elvira Rodríguez, impartió la ponencia Los impuestos verdes en Colombia en el marco del Tercer Congreso Internacional de Investigación en Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sustentable, en donde consideró que los profesionistas relacionados con las áreas económicas tienen un campo de oportunidad y contribución en temas ambientales. Por lo que explicó que a partir del cobro de impuestos se busca disminuir los impactos ambientales, ya que el Estado los asume, cobra y distribuye de acuerdo a sus necesidades, pero sin destino específico. De igual manera, la investigadora dijo que el ser humano, desde que nace, ya es generador de problemas ambientales, por lo que considera ideal educar a los niños para emitir el mínimo efecto posible en el ambiente y que éste pueda recuperarse. Rodríguez argumentó que tanto en Colombia como en México existen regulaciones para las empresas, tanto para desechos como para explotar los recursos naturales. La diferencia es que en su país, si no se cuenta con la licencia, se cierra la empresa, y en México esa licencia es voluntaria, por lo que considera que los profesionistas, las profesiones económicas pueden ser clave para solucionar correctamente el manejo de los recursos e impactar positivamente en el ambiente. Ciencia. Y con información de Paola Cortés, Jesús Medel Matus, egresado del posgrado en neuroetología de la Universidad Veracruzana, dio la conferencia Epilepsia y sus comorbilidades, un enfoque conductual, en el 5º Simposio Internacional de Neuroetología, en donde explicó los estudios que realiza para conocer cómo la ansiedad, depresión y autismo afectan el desarrollo de la epilepsia. Dijo que en su trabajo con animales que presentan epilepsia tienden a desarrollar depresión y que de igual manera evaluó los cambios cerebrales que produce la epilepsia en relación con los mecanismos de ansiedad, obteniendo una notable vinculación. Medel Matus comentó que la investigación podría impactar en el diagnóstico temprano de estos trastornos, pues se ha encontrado que en pacientes con epilepsia provocan a largo plazo depresión, trastorno de déficit de atención y o ansiedad. Regiones. Dos de la tarde con 14 minutos y con información de Alma San Martín, les comentamos que estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana Campus Poza Rica realizaron prácticas en la comunidad La Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes, para conocer las tareas que realizan las mujeres que apoyan a migrantes en su paso por Veracruz. Las patronas son un grupo de mujeres que desde hace 25 años y de manera voluntaria entregan alimento y agua a los migrantes que pasan en el tren conocido como La Bestia, esto en dirección a Estados Unidos. En estas prácticas, los estudiantes interactuaron, participaron y entrevistaron a este grupo de mujeres y se sumaron a las tareas que realizan todos los días del año en favor de hombres, mujeres y niños, principalmente y evidentemente migrantes que tienen un paso bastante complicado por diversas razones y que hoy en día es un tema que está en los medios, el tema de la migración, pero hay que mencionar que desde hace 23 años las patronas realizan ya un trabajo en el estado de Veracruz. Efectivamente, las patronas que, bueno, están reconocidas internacionalmente por su labor altruista completamente, y sí, definitivamente la migración es una situación muy compleja que para analizarla necesitamos verla desde muchos puntos de vista. No podemos dejarnos guiar solo por comentarios tal vez sin fundamento, así es que pues invitamos siempre al pensamiento crítico y a la reflexión. Es importante que estudiantes realicen también prácticas con estas personas para conocer los fenómenos de fondo desde diferentes aristas, como ya lo mencionaste. Y les recordamos a nuestros radioescuchas que hoy rifaremos el libro Manifiesto Crack y Post Manifiesto Crack, de 1996 a 2016, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y nos mencione tres de los escritores representantes de la generación del crack. Lo pueden hacer vía WhatsApp 2281-040477, 817-5115, 817-5117 vía telefónica. Hasta las 2:50 tienen para mandar sus respuestas y al final de Voz Universitaria daremos el nombre del o la ganadora. Y recuerden que pueden ser participantes de esta rifa. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria y con información de Karina de la Paz Reyes, les platicamos que el pasado 28 de octubre se llevó a cabo el concierto por el 30 aniversario del coro del Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana, en donde interpretaron 7 piezas musicales de Mozart, George Gershwin, Ernesto Curtis, Agustín Lara, así como la película de Mago de Oz y la leyenda de La Llorona. Además, en el evento se presentó una reseña histórica del coro infantil, destacando su creación por Eloísa Almanza y el exdirector de la Facultad de Música, Enrique Márquez. La presentación tuvo lugar en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. Y con información de Karina La Paz Reyes, les comentamos que el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana llevó a cabo la mesa redonda La Muerte Tiene Palabra dentro de su plan de trabajo ceremonial de Día de Muertos, donde el investigador del Instituto de Antropología compartió el chantolo en la Huasteca Meridional, explicando la práctica de dicha religión, la cual desde hace 10 años se ha ido modificando, tanto en forma como en contenido. Comentó que se ha transformado la forma en cómo se han realizado las fiestas, la puesta del altar, incluso los adornos y ofrendas, pues se consideraba un ritual de unión familiar. Dijo que estas actividades han variado debido a diferentes causas, entre ellas la variante económica, pues sostener una celebración de esta magnitud hoy en día resulta muy caro y se prefiere sintetizar y comprar los artículos ya elaborados. La actividad académica se desarrolló el pasado 26 de octubre en la Sala de Exposiciones José Luis Melgarejo Vivanco del Instituto de Antropología. Les recordamos que hoy tenemos el Manifiesto Crack y Post-Manifiesto Crack 1996-2016. Para la persona que nos llame o nos escribe y nos diga desde dónde nos escucha y nos mencione a alguno de los representantes, nos mencione a 3 representantes de la generación del crack. Vía WhatsApp 2281-0404-77, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas. Y recuerde que al final de Voz Universitaria daremos el nombre del o la ganadora. También publicaremos la manera en cómo se llevaron, cómo obtuvieron este libro vía una aplicación que se publica en WhatsApp. Y bueno, tienen muchos minutos aún para mandar sus respuestas. Reportaje especial. Y vamos con nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre la importante y alarmante disminución de animales salvajes en el planeta. Escuchemos lo que tiene Radio Francia Internacional para nuestros radioescuchas en Voz Universitaria. Las poblaciones de vertebrados salvajes como mamíferos, pájaros, peces, reptiles o anfibios menguaron un 60% entre 1970 y 2014 por la presión del hombre, según anunció el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en un informe publicado este martes. Enrique Segovia, buenos días. Hola, buenos días. Enrique, usted es el director de conservación de WWF. Según ustedes, es la presión humana la causante del declive de estas poblaciones. ¿En cuáles regiones es más grave la situación? El informe Planeta Vivo que acabamos de lanzar hoy hace un repaso de cómo está la situación de los ecosistemas del planeta, hace un repaso de cómo está la biodiversidad en realidad, y lo que hace es medir la tendencia de las poblaciones de las especies de vertebrados, es decir, cómo han aumentado o han disminuido las especies de vertebrados. El índice global de todo el planeta demuestra que en los últimos 40 años hemos perdido un 60% de individuos en nuestras poblaciones. Quiere decir que de media tenemos un 60% menos de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos en nuestro planeta. Hay poblaciones que han crecido, como por ejemplo el lince ibérico, tenemos una población que ha crecido, y hay otras que han decrecido, como por ejemplo las jirafas o los leones o los rinocerontes. En cuanto a la distribución por regiones, hay que decir que este índice mide esta disminución de poblaciones desde 1970, y las regiones que más han perdido poblaciones son las regiones tropicales, y concretamente América Latina pues es de las que más ha perdido poblaciones de vertebrados, ¿no? Estamos hablando de casi una disminución de más del 80%. En general hablamos de la región neotropical, que es el término que utilizan los científicos y que coge toda Centro y Sudamérica. No hace una distinción entre unos países u otros, coge toda la región, y lo que indica nuestro índice es que las poblaciones de vertebrados han disminuido en un 80-85%. Claro, ¿esto qué es lo que ocurre? Este índice se toma desde 1970. Desde 1970, otras regiones del planeta, como la Paleártica, que sería toda Europa, y Rusia, son regiones que ya han sufrido la gran transformación de la agricultura. Por eso los índices disminuyen menos, porque parten de una base en la que ya había un impacto fuerte del ser humano desde hace siglos en la agricultura. Mientras que, concretamente en el caso de América Latina, pues un crecimiento grande de la agricultura, sobre todo en la zona más tropical, Amazonía, etcétera, se produce a partir de 1970, ¿no? Entonces el impacto ahí es mucho mayor. Hoy, coincidiendo con el informe de WWF, se tuvo una información bastante inquietante, y es que China anunció que reanudará de manera limitada, según ellos, el comercio de productos a base de tigre y de rinoceronte, porque argumentan son importantes en la medicina tradicional china. ¿Cuál es la reacción de WWF? Bueno, esta reacción es tremendamente negativa. Las poblaciones de tigre y de rino están absolutamente exhaustas. China anunció hace un año que frenaba este comercio, y francamente el ejemplo de que es la medicina tradicional china la que tiene que seguir consumiendo esta serie de productos, va a llevar a la extinción absoluta a estas especies. Entonces, no solamente vamos a terminar con estas especies, sino que vamos a terminar también con esta medicina tradicional china. Entonces, consideremos que China debe replantearse claramente esta posición, que desde luego no manda un mensaje positivo. Y no manda un mensaje positivo a menos de un mes de que empiece la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre el Convenio de Diversidad Biológica, que es este año en Egipto, y que en 2020 va a ser precisamente en Beijing, en China, y que China quiere liderar para conseguir que haya un nuevo pacto entre el hombre y la naturaleza, que es una de las cosas que estamos pidiendo en el WWF con nuestro informe Planeta Vivo, ¿no? Y es precisamente China quien tiene que liderar. Desde luego es una muy mala noticia. Enrique, volvamos de nuevo al otro lado del Atlántico, en donde el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que retiraría su país del Acuerdo de París, aunque luego se desdijo, ¿no? Pero señalemos que ni Francia, que fue la protagonista principal del acuerdo en 2015, ha cumplido realmente con los compromisos. Y ustedes proponen un Acuerdo de París para salvar las especies. Si no se ha cumplido con el acuerdo sobre el clima, ¿qué garantiza el éxito del acuerdo que propone WWF? Lo que garantiza o no los acuerdos, evidentemente, son los compromisos de los países, los acuerdos globales y la urgencia. Yo creo que estos acuerdos no son fáciles de implementar, o lo que para nosotros consideramos que es importante es un avance en esa situación. El año 2020 es el año clave. Es un año clave en el que hay que revisar los acuerdos de país, lo que se ha conseguido, lo que no se ha conseguido y la ambición mayor que hay que tener. Hace poco ha salido el panel intergubernamental de cambio climático diciendo que si queremos no sobrepasar el incremento de 1,5 grados en la temperatura media del planeta, debemos de incrementar sustancialmente la ambición en la lucha contra el cambio climático y frenar ya las emisiones de CO2. Entonces, ahí tenemos un elemento. En 2020 se revisan los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y se marca uno nuevo en el que nosotros pedimos que haya un nuevo acuerdo, un nuevo pacto que garantice de 2020 a 2050 que revertimos la pérdida de biodiversidad y recuperamos la naturaleza de nuestro planeta. Y además, en 2020 se revisan también cómo va el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que todos los países firmaron en 2015, 3 meses antes del Acuerdo de París. Entonces, es un año clave en el que se tiene que volver a demostrar el grado de involucración que tienen los países y la capacidad que tienen ciudadanos, empresas y gobiernos de avanzar en la línea de sostenibilidad. Que los gobiernos actuales estén dando señales de flojera no es una buena noticia, pero se pueden quedar algunos de ellos solos, porque la comunidad científica, la comunidad empresarial está avanzando a una velocidad muy rápida en los acuerdos de París. Están diciendo que no se está consiguiendo estas cosas y estamos viendo anuncios constantes de empresas que están desinvirtiendo en combustibles fósiles. Ayer se presentó uno de los mayores parques eólicos marinos, o el mayor parque eólico marino que se ha construido en el mar Báltico. Entonces, tenemos unos gobiernos, unos líderes que están diciendo unas cosas y una sociedad que está avanzando por otro camino. Yo creo que 2020 es el año clave para revertir de verdad esta tendencia. Y si no lo hacemos, nos tendremos que detener a las consecuencias. Y las consecuencias ya las sabemos. Estamos llevando el planeta a una situación de límite absoluto y son imprevisibles las consecuencias que vamos a tener, ¿no? Para terminar esta conversación, Enrique, los informes de ustedes son cada vez más preocupantes, la verdad. ¿No existe un freno posible a esta tendencia? Sí, claro que sí, que es lo que queremos hacer en este nuevo acuerdo. El freno, la naturaleza nos ha demostrado muchas cosas, nos ha demostrado que tiene una capacidad de regenerarse muy rápidamente. Pero para eso tenemos que frenar, tenemos que parar el impacto que estamos produciendo en ella, la amenaza, ¿no? Entonces, en el momento en que dejemos de emitir CO2 a la atmósfera, en el momento en que empecemos a cambiar claramente nuestra forma de alimentarnos, también va a cambiar. Tenemos que frenar la deforestación, tenemos que frenar el consumo de carne. O sea, ya sabemos perfectamente las cosas que tenemos que hacer. Y el cambio es complicado porque somos muchos millones de personas, pero se puede hacer y hay tiempo. Lo que pasa es que cada vez hay menos tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos una década para frenar el deterioro y a partir de ahí empezar a recuperar todo esto. Y la década es la década del 20 al 30. Hay que frenar emisiones, frenar degradación ambiental, frenar los impactos en los ríos, frenar la sobrepesca, frenar un montón de elementos que son los que nos están llevando a esta situación. Y ya lo sabemos, va a depender de nuestra voluntad. Gracias, Enrique Segovia, director de conservación de WWF, por estas precisiones para Radio France Internacional. Muchísimas gracias a vosotros y buenos días. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y en el marco del Congreso Internacional de Diseño que se lleva a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre, el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana presentó la exposición Artista y Personaje de Leyenda de Ernesto García Cabral. La muestra está conformada por dibujos originales e ilustraciones de corte político realizadas por García Cabral para periódicos como Novedades, Excelsior y la Revista de Revistas. Durante los días del Congreso Internacional de Diseño, la muestra estará abierta al público de 10 de la mañana a 14 horas y de 16 a 19 horas en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la UV, ubicada en la Avenida Primero de Mayo, número 21, Colonia Obrero Campesina. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Bien, y con información de Paola Cortés, les comentamos que la tuna varonil de la Universidad Veracruzana ganó el premio a la mejor tuna y mejor solista en el tercer certamen internacional de tunas Cazorla Pueblo en España. Enrique Pérez, egresado de la UV, comentó que en el concurso compitieron 6 tunas provenientes de Portugal, Chile, España y México, y que su agrupación surgió en abril de 2002 como iniciativa de algunos estudiantes. Actualmente la Tuna UV cuenta con 10 integrantes, todos ellos egresados de la Universidad de Veracruzana, por lo que Pérez invita a los estudiantes a sumarse a la agrupación. Pues felicidades, y también recordemos que la Tuna Femenil estuvo en Perú recientemente, sí. Y también tuvieron ahí un papel bastante, bastante decoroso. Les recordamos que tenemos hoy el libro Manifiesto Crack y Post Manifiesto Crack 1996-2016. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando y nos mencione a 3 escritores de la generación del crack. Hasta las 2:50 tienen para mandar sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Recuerde que al final de Voz Universitaria daremos el nombre del o de la ganadora de este libro Manifiesto Crack y Post Manifiesto del Crack 1996-2016. Reportaje especial. Y precisamente el reportaje especial que vamos a escuchar a continuación nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre los regeneradores de piel para pacientes con quemaduras. Un reportaje de Ginarelli Valencia, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Y bueno, escuchamos el reportaje que Uniradio 99.7 de FM tiene para nosotros. Si pudiera regresar el tiempo, Catalina volvería esa tarde de julio de 2017 para evitar que su hijo Ángel David, de 10 años, fuera víctima del accidente que les cambió la vida. La mesa que sacamos tenía pues una especie así de plaga de hartas cucarachas y le prendimos a la mesa, pero la botella se quedó cerca. Y lo peor de todo es que no nos dimos cuenta y se quedó destapada. Nos tocó ese día que empezó a llover y nos metimos. El chiste es que a la hora que nosotros salimos, porque salimos los dos, explotó la botella. ¿Fue tan rápido? No, fue muy rápido. Explotó la botella y como que brincó el alcohol con fuego. Y él traía su sudadera, pero era de borrega. Agarró fuego. En México, cada año 200.000 personas sufren quemaduras, de las cuales 600 mueren por este motivo. Además, esta es la segunda causa de muerte en niños menores de 14 años. De acuerdo con el jefe de la Unidad para Niños Quemados del Hospital Dr. Nicolás San Juan, Pablo Rodríguez Ferreira, el 95% de las quemaduras son por accidente. La causa más frecuente es el contacto con líquidos calientes, a lo que se le llama escaldadura. Sí, más o menos el 60-65% tiene que ver con líquidos calientes y prácticamente todos son en el hogar, porque son niños. De hecho, en las épocas de vacaciones es cuando más pacientes tenemos, porque es cuando los niños permanecen en su casa. Si nosotros nos trasladamos a la edad adulta, la causa más frecuente será lesiones por fuego y va a tomar una importancia las lesiones por electricidad, porque entonces ya involucra a las edades laborales. En el Estado de México, la Secretaría de Salud invierte diariamente 60.000 pesos en cada paciente hospitalizado en la Unidad para Niños Quemados. Ante los largos y costosos tratamientos, la ciencia ha desarrollado otras alternativas. Se conocen como apósitos biológicos, es decir, una especie de parches de distintos materiales que ayudan a la regeneración de células. Entonces, lo que se hacen con los amnios y otro tipo de materiales, incluso biológicos o la piel cadavérica. Miriam Flores Merino, integrante del Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la OAE. Es nada más simular precisamente esa matriz, esta célula, y esta funciona como una base para que las células ahí puedan crecer, ser como un lugar en que ellas pueden vivir, hacer todas sus funciones, proliferar. Un tipo de parche desarrollado entre el Banco de Tejidos del Estado de México y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares proviene de los amnios, es decir, la capa de la placenta que se encuentra en contacto directo con el feto. Para garantizar la esterilidad de los amnios se recurrió a la radiación. El Banco de Tejidos Radioesterilizados del ININ se encarga de ello desde 1997. Entonces, como una opción, tenemos la tecnología de irradiación en la que aprovechamos el alto poder de penetración que tienen los fotones gamma del cobalto 60. María Esther Martínez Pardo, responsable sanitario del Banco de Tejidos Radioesterilizados del ININ. Esta es una tecnología alternativa, no quiere decir que sea lo único que se puede hacer, pero es muy conveniente porque nos garantiza un nivel de esterilidad de 10 a la menos 6. Este nivel de aseguramiento de esterilidad significa que en 1,000,000 de productos existe la probabilidad de que uno esté contaminado. No nos deja residuos tóxicos y tampoco se induce radiactividad en el tejido. El amnios esterilizado se emplea en quemaduras leves, principalmente en el rostro. Tenemos ahorros en días de hospital y en el uso de medicamentos, porque el apósito cubre las terminales nerviosas e inmediatamente la sensación es que ya no se tiene dolor o que disminuye sensiblemente. Se acelera el proceso de epitelización. El tratamiento no es sencillo. Ángel David resultó con quemaduras de tercer grado en pecho, cuello y parte del rostro. Después de 8 cirugías, cada semana tiene que viajar con su madre Catalina del municipio de Iztapaluca a la ciudad de Toluca para continuar con su recuperación. Todo es muy, muy pesado, muy agotador. Luego, pues las cirugías o el tiempo que hay que estar aquí, sí es muy, muy agotador. Y más que nada la preocupación de que pues tanto puede salir bien como no puede salir. Todos los riesgos que conlleva todo esto. Tuvo de injertos. Estuvo un mes hospitalizado y se le pusieron varios injertos. Y ya de ahí estuvo viniendo otro mes, cada tercer día consultas. La piel de donador cadavérico es otra alternativa. De acuerdo con la directora del Banco de Tejidos del Estado de México, Inés Díaz Muñoz, al año se registran 11 donaciones de piel en la entidad, lo que resulta insuficiente para atender la demanda. Únicamente lo que se solicita cuando es una donación cadavérica es la piel de la espalda, de donde están las escápulas hasta donde está el inicio de los glúteos, y por debajo de los glúteos la cara lateral y posterior de lo que es el muslo, es lo que solicitamos. Pero como la persona tiene mucho pavor o mucho temor de cómo va a quedar el cadáver, entonces les cuesta un poquito restringir la donación de piel. Finalmente, la piel de cerdo brinda otra posibilidad de tratamiento. Un médico veterinario selecciona cerdos sanos para iniciar el procedimiento de esterilización en el Banco de Tejidos del ININ. Nos llega la piel con vellos y aquí se rasura, se limpia, se desinfecta, se lava y se corta en tiras. Y puede ser la presentación congelada o la presentación liofilizada. Si es congelada, se debe mantener la cadena de frío durante todo el resto del proceso. Es decir, se almacenan en congelación, se esterilizan por irradiación congelados y se almacenan ya irradiados también en un ultracongelador. Los apósitos biológicos reducen la intensidad del dolor al proteger las terminaciones nerviosas expuestas a causa de la herida. Mejoran el proceso de cicatrización, reducen la inflamación y la pérdida de agua. Estos tres tipos de apósitos biológicos son empleados en el tratamiento de los pacientes del Hospital Nicolás San Juan. Son apósitos transitorios. No quiere decir que con eso el paciente ya se va a curar o que la piel porcina o la piel cadavérica se le va a adherir al paciente. Son apósitos que sirven para cubrir la herida y prepararla para un siguiente paso. A veces la piel cadavérica, la parte profunda, que son puras proteínas, sí se llegan a quedar en el paciente, pero es nada más las proteínas que forman lo que se llama dermis. Ángel David retomó sus actividades escolares, aunque su tratamiento físico y psicológico continuarán en el Hospital Nicolás San Juan, al menos hasta que cumpla la mayoría de edad. Al 100% no, pero sí voy a quedar bien. Sí, que faltan algunas cirugías. ¿Tú cómo te ves en unos años? ¿Qué es lo que esperas? Quedar casi como antes. Yo lo que quisiera hacer es veterinario. Me imagino con un buen trabajo y sano. Sí, con marcas, cicatrices, pero que no se note mucho. Que esto quede de plano. El 95% de las quemaduras ocurren por accidente y 9 de cada 10 ocurren dentro de los hogares. Por ello, la importancia de la prevención. Después de una quemadura, nada es igual. Entonces, la prevención está en nuestras manos porque la mayor parte de los accidentes ocurren en el hogar. Y sobre todo, en épocas de vacaciones es cuando se incrementa el número de pacientes quemados. O en épocas de festividades. Entonces, podemos prevenir evitando que el niño se acerque a los sitios de riesgo, porque los accidentes te piden fracciones de segundo para que ocurran. Entonces, está en nosotros, que somos los adultos, evitarles este problema a los niños. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia. Continuamos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. a través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Y estamos de regreso en Voz Universitaria. Ya son las 2 de la tarde con 49 minutos y el profe Ariel Ortiz se encuentra en el estudio. Brenda, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien. Bienvenido. Gusto en saludarles. Este adelanto de viernes. Hoy, sí, justamente escuché hoy. Escuché al inicio que mañana, ¿no? Ni pasado mañana. Efectivamente. Hasta el lunes, así que tenemos un fin de semana súper largo. Para hacer mucho deporte. Sí. Bueno, alumnos de diferentes facultades de la Universidad de Veracruzana, Región Jalapa, practicantes de karate, se dieron a la tarea de montar un altar de Día de Muertos en muestra clara y voluntad de conservar las tradiciones mexicanas. Los karatecas, encabezados por el responsable de esta actividad, Fernando Martínez Okamura, se pusieron en el altar en honor a Shito Ryu, de este miembro del deporte de contacto, que por supuesto dejó grandes enseñanzas a elementos de la universidad veracruzana. Halcones de la Universidad Veracruzana empataron sin goles con el campeón en la jornada pasada con los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, y en este momento están enfrentando ya en la jornada 6, adelanto del partido para este miércoles 31, enfrentan a Leones de la Universidad Anáhuac Norte. Como parte de su preparación y para la Universidad Nacional, la delegación de Halcones UV tomaron parte con éxito en el circuito metropolitano de tenis de mesa que tuvo lugar en Toluca, Estado de México, al cosechar dos primeros lugares y varios segundos lugares y terceros lugares. Con esto se está cumpliendo el trabajo que está realizando el tenis de la Universidad Veracruzana, preparado con Juan Carlos Carmona Castro para eventos regionales y por supuesto para el evento estatal de instituciones de educación superior, aunque tienen el pase directo al evento regional, pues se siguen preparando en esta actividad. Bueno, la Liga Invernal Veracruzana retoma actividades, terminaron los dos partidos. Recuerden que arrancó el sábado 27 Jalapa visitando Córdoba, el domingo Córdoba visitando Jalapa, pero este viernes hay una invitación especial porque el equipo de Haltex estará enfrentando a Cayucan y Veracruz viene a Jalapa para su primer compromiso de esta Liga Invernal Veracruzana. Platicamos con la vicepresidenta del circuito, Fabiola Vázquez, y esto ocurrió en el Parque Deportivo Colón, para que nos diera su punto de vista de lo que está arrancando, que tienen en puerta esta Liga Invernal Veracruzana dirigida por las mujeres. Sí, muy satisfecha, muy contenta de toda la participación y sobre todo el gran esfuerzo que están haciendo todos los directivos de cada uno de los equipos. El béisbol de Veracruz siga siendo un emblema en nuestro país. Las mujeres ahora están encabezando este proyecto. ¿Reviste para usted personalmente algo en especial o solamente es el amor al béisbol? Pues yo creo que es el amor al béisbol. A final de cuentas, yo creo que en el país y en el mundo estamos viviendo un proceso de equidad de género que nos permite participar en este y en cualquier otro medio. ¿Cuáles serán los objetivos a mediano plazo de esta liga invernal? Se han hecho esfuerzos tremendos para poder tener los equipos, pero hoy es un nuevo reto. Es correcto, es un gran reto el día de hoy que podamos estar aquí presentes en el emblemático Estadio Colón. Pues yo creo que los objetivos a mediano, a corto y a largo plazo es mantener la liga, porque además de crear fuentes de empleo directas para todos los jugadores, pues es un detonante que crea sinergias importantes entre familias, entre aficionados, que los niños puedan ver a sus grandes estrellas, que podamos proyectar esos sueños y esos entusiasmos de todos los jóvenes y niños, de que si se lo proponen pueden llegar a estar aquí parados algún día. Dos apartados: uno, la promoción para los nuevos talentos del béisbol veracruzano, y segundo, lo que daban a conocer ustedes con la apertura para que las mujeres formaran parte también de estas novenas profesionales. Pues yo creo que es muy importante pues siempre estar compitiendo y dando oportunidades. Todos tenemos las mismas capacidades y pues siempre y cuando se puedan demostrar en el campo, yo creo que las puertas se abren en este momento en la liga invernal. Hay, por supuesto, managers nuevos y managers consagrados como es Pedro Mere Cárdenas, que ha sido dos veces campeón de la liga mexicana. Eso viste sin duda alguna la liga invernal veracruzana. Yo creo que pues la participación de Pedro Mere como veracruzano, manager que ha sido no solamente de liga mexicana, sino también de las diferentes equipos de Brujos, de ahora de Chileros, es pues muy importante. Así hay otros veracruzanos también y que pues eso habla de que en Veracruz seguimos entregando buenas cuentas. ¿Algo más que quiere usted sumar? Pues agradecerles a ustedes por su participación, porque sin ustedes no sería posible hacer llegar el béisbol a todos y cada uno de los hogares. Para la gente que no puede estar aquí presente, es fundamental la participación de la afición, porque pues no es lo mismo jugar en un estadio sin gente que en un estadio con todo el apoyo de la porra de cada equipo, y pues que todo esto es una familia. Muchísimas gracias y éxito. Gracias, igualmente éxito. Señalan, recuerden que el próximo viernes se reactiva la Liga Invernal Veracruzana. Van a jugar viernes, sábado y domingo. El equipo de Haltex estará enfrentando a Cayucan viernes, sábado y domingo. Y el equipo de Veracruz tendrá su primer compromiso en esta campaña 2018-2019 de la Liga Invernal Veracruzana, visitando a Jalapa a partir de las 7 de la noche en el Parque Deportivo Colón, donde Antulio tiene una butaca apartada con todos los servicios. Muy bien, gracias, profe. Ahí está. Bien. ¿Y alguien más? ¿Vas a invitar a alguien más? Sí, seguramente el compañero Aldo estará por allá. Está con ahí nosotros, sí. Echándonos porras. Sí, Brenda, desde luego, si quiere ir, también podría ir. ¿Le gusta el béisbol? Oigan, sí, yo a mí me gustaba mucho, estaba viviendo en Cancún y veía a los Tigres, no, sí, pues, claro. Me encantaba el clásico con Leones. Equipo, ¿eh? No, los Tigres. Pues si usted gusta, vamos el viernes al béisbol. Pues me parece muy bien. 7 de la noche. Sí. Muy bien, muchas gracias. Tenemos viernes libre. Sí. Sí, bueno, pues vamos a trabajar también, hay que trabajar un rato. Bueno, muchísimas gracias, profe. Tendencia en redes. Y las tendencias del día: inicia el megacorte de agua para la Ciudad de México procedente del sistema Cutzamala. El ministro Eduardo Medina Mora concede al presidente Enrique Peña Nieto un amparo para él y su gabinete. También es tendencia en redes el cineasta italiano Federico Fellini, pues se recuerda su fallecimiento un día como hoy, pero de 1933. Y hoy es Día Mundial de las Ciudades. Estas son las tendencias del día de hoy. Tenemos ya ganador del libro. Tenemos ganador del libro, Eric Espinosa, ganador del Manifiesto Crack y Post Manifiesto del Crack 1996. 2016. Algunos, bueno, los autores de las tres opciones que tenía para mandar su respuesta: Ricardo Chávez, Ignacio Padilla, Pedro Palou, Eloy Urroz y Jorge Volpi. Le recordamos a Eric que puede pasar a Clavijero 24, Colonia Centro, a partir del día lunes de 9 de la mañana a 14 horas a recoger su libro con una identificación. Y nos vamos este miércoles 31 de octubre de 2018 agradeciendo la dirección y producción de Ernesto Colinot. Agradecemos infinitamente la operación en cabina de Soledad Macías y desde luego a todos quienes nos escucharon, a todas quienes nos escucharon a través del 90.5 de FM, también a través de www.v.mx/radio. Les invitamos a continuar escuchando la programación de Radio V, tanto en frecuencia modulada como en línea. Y pues el día de hoy hay una buena barra programática para continuar con nosotros. Escenarias, selecciones musicales de autor, rock and roll en Radio V, que hay un especial el día de hoy de Slayer. Efectivamente, como cada fin de mes tenemos el especial de rock and roll y está dedicado a Slayer. Así es que quédense con nosotros en la programación de Radio V. Nosotros nos encontramos el próximo lunes regresando a nuestras labores normales. Yo soy Brenda Coronado. Antonio García, nos encontramos el lunes en punto de las 14 horas. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García.